sociedad a la que florecen nuevas bandas, podríamos considerarles veteranos ya. Dashboard Confessional desde Florida, esto era Don't Wait, y ahora Requiem por una banda que desaparece en ingravidez. Un requiem, una despedida por Audioslave en los 40 principales y en ingravidez. La noticia de manera definitiva saltó hace algunas semanas y la hemos dejado también un poco en un segundo plano porque era algo que se intuía y porque también en cierto momento de la carrera de Audioslave nos llevamos una ligera decepción, aunque el grupo ha seguido gustándonos hasta el final. E incluso, bueno, pues canciones de este, su tercer álbum, pues siguen teniendo su espacio en el programa, el caso de este Revelations que acabamos de escuchar. También es verdad que, como digo, en determinado momento, y coincide además con la experiencia personal de entrevistar a dos de los componentes del grupo, pues la leyenda en torno a Audioslave pues perdió un poco. Pero bueno, repito que eso puede que sean circunstancias personales. Y ahora llega el momento pues de, en cierta medida, sí que rendirles ese recuerdo a Audioslave, ahora que Zack de la Rocha convocó a sus anteriores compañeros en Rage Against the Machine para volverse a unir, y ahora que Chris Cornell pues no le quedaba otra salida, y además ya lo tenía un poco como planeado, porque el próximo mes de mayo verá la luz su nuevo álbum en solitario después de Euphoria Morning, pues han llegado al acuerdo por ambas partes de disolver el grupo, de disolver Audioslave, así que las cosas vuelven a estar como hace algunos años. Eso podríamos decir casi que es un poco de involución, porque en determinado momento la conjunción de la voz de Soundgarden con la parte instrumental de Rage Against the Machine fue catalizadora para los fans de ambas bandas. De hecho, Alejandra Gil nos ha escrito en gravidez@los40.com y nos pedía una canción de Audioslave, ya que el grupo se separa. Y efectivamente, bueno, pues hemos vuelto a leer toda la información que hay, y no es esa más que, por un lado, Rage Against the Machine, una vez que Zack de la Rocha ha salido de su encierro, pues vuelven a estar ahí, se juntarán el próximo mes de abril en el escenario del Festival Coachella en California. Por otro lado, Tom Morello va a sacar álbum completo en solitario de su proyecto The Night Watchman, y también el próximo mes de mayo, como decíamos, Carry On va a ser el segundo álbum en solitario de Chris Cornell. En él se incluirá el tema You Know My Name de la película Casino Royale, que ya hemos escuchado en los últimos meses, y también se ha hablado mucho de esto y tenemos ya ganas, una versión del Billie Jean de Michael Jackson que ha decidido hacer el mismo Chris Cornell. Nos vamos ahora hasta la pérfida Albion para recibir a este convulsivo grupo llamado Máximo Park. Our Velocity es el sencillo con el que presentan Our Earthly Pleasures, el segundo disco de Máximo Park. I'm not a man, I'm a machine. Chisel me down until I am clean. I buy books I never read, and then I tell you some more about. The concrete there's sound, a muffled cry below the ground. There is a poison in the air, a mix of chemicals and fear. My words are just punches, I'm not sure what they mean. You're asking for commitment when I'm somewhere in between. Never, never try to gauge temperature when you tend to travel. Hit a screen, and you're expected to know what they mean. Throughout the conflict I was serene, I can't outrun the sadness I've seen. Are you willing to resist? Ese es el vigor de Máximo Park. Estaba dándome cuenta ahora de una coincidencia. El domingo pasado estrenábamos dos canciones en el programa que hoy vuelven a sonar. Una de ellas ya sonó en la primera media hora, la otra va a sonar a continuación, y las dos de manera casual prácticamente miden lo mismo, 2 minutos y medio. Los Arctic Monkeys con Brian Storm, canción con la que hemos abierto hoy el programa, y ahora turno para los toledanos Sandy Drivers con su Tiny Telephone, el nuevo disco después del petardazo de la explosión de éxito que consiguieron con su anterior álbum Little Heart Attacks. Pero antes de escuchar el sencillo, el adelanto de lo nuevo de los Sandy Drivers, un par de breves que, como suele pasar, pues están protagonizados por noticias en torno a próximos directos que en los últimos días se han anunciado. Por ejemplo, Sugar Plum Fairy, la banda sueca de rock emparentada directamente con Mando Diao, los hermanitos pequeños de Mando Diao, vuelven a nuestro país. Ya hicieron una primera visita, ya pusimos por aquí algunas de sus canciones con gran éxito entre la chavalería, y ahora vuelven el próximo 12 de abril a Barcelona, a la Sala 2, y el próximo 13 de abril a Madrid, a la Moby Dick. Salitas pequeñas porque están empezando, no lo olvidemos. Sugar Plum Fairy, por un lado, presentarán su álbum First Round, First Minute, y por otro lado, después de que ya supiéramos que los Kaiser Chiefs son una de las bandas del cartel del Summer Case, ahora se han confirmado 2 fechas, pero para antes, o sea que no habrá que esperar hasta el mes de julio cuando vengan a Madrid y Barcelona, sino que en mayo ya veremos a esa banda número uno indiscutible en el Reino Unido presentando su nuevo álbum Yours Truly Angry Mob en nuestro país. Hay 2 citas cerradas, el viernes 25 de mayo en La Riviera, en Madrid, y el sábado 26 en la Sala Santana 27 de Bilbao. La venta anticipada de entradas disponible en la red Tic Tac Ticket. Y antes de dar paso a nuestra siguiente pieza, congratularnos de que también los Kaiser Chiefs, en su primera semana a la venta en nuestro país, hayan conseguido entrar en la lista de los más vendidos. No han alcanzado, obviamente, el número uno que sí que han cosechado en el Reino Unido, pero tampoco está mal, no nos podemos quejar de que hayan entrado al 37 esta semana, en el 37 de la lista de discos más vendidos de nuestro país, los Kaiser Chiefs. Pero los que ya suenan son los Sandy Drivers. Esto se llama Do It, desde Tiny Telephone, y enseguida clásico del 99 en Gravedad Cero, la sección, el huequecito de los clásicos de este programa. Efectivamente eran Pearl Jam, clásico del 99 en Ingravidez, con este tema que es un cover además de una vieja canción, un corte llamado Last Kiss. Curiosamente es el mayor éxito comercial de Pearl Jam, porque alcanzaron el puesto número 2 en listas americanas cuando editaron este single en el año 1999. Un single que ya habían distribuido a su club de fans meses antes, a finales del 98, pero que debido al éxito que alcanzó, al boca a boca principalmente, pues se editaron también para el resto del respetable. Y además incluía como cara B otra canción, otro cover, un tema llamado Soldier of Love. Mucha gente después, con los años, ha seguido buscando el single de aquella canción, de este Last Kiss, pero la mejor manera de encontrarlo es en un recopilatorio llamado No Boundaries, que recogía beneficios a favor de los refugiados de Kosovo. Un recopilatorio con canciones de diversos artistas, donde Pearl Jam cedieron este Last Kiss, una canción pues muy bonita, sin duda. Leía por ahí en algunos foros que demasiado cheesy es la expresión que utilizaban para ser de Pearl Jam, demasiado blandengue, ¿no? Es la traducción. Mira, hablando de foros, últimamente, aparte de leer los mails que nos llegan a ingravidez@los40.com, estamos entrando pues bastantes veces en semana a los foros de los40.com, que hablan sobre ingravidez, y allí se leen cosas muy interesantes, así que os animo a que participéis, que nosotros también lo vamos a hacer más activamente. Jesús no lo ha dicho en el foro, sino que nos lo ha dicho vía mail, tiene esta reflexión en torno a lo que decíamos el otro día de Block Party y de Kaiser Chiefs. Él los utiliza como referente. Según él, se lanzó a la vez lo nuevo de Block Party y lo nuevo de los Kaiser Chiefs, y obviamente la comparación era inevitable. En esa primera escucha gana Ruby por pegadiza y facilona, pero con el aumento de escuchas me empieza a resultar pesada, mientras que The Prayer, el tema del Block Party, era plomiza en sus comienzos y ahora comienza a fascinarme. Bienvenida a esta reflexión de Jesús que compartimos con el resto de oyentes. Hay también gente preocupada por este grupo. ¿Qué está pasando con The Klaxons, que están en todos lados, que van a estar en Benicassim? Pues pasa que son una de las bandas revelación en el Reino Unido por su particular forma de ver el rock, de manera muy, muy festiva. Hemos escuchado en días anteriores temas como Golden Scans o como Magic, y hoy le toca a otro de los sencillos de este primer álbum de los Klaxons, un álbum ya a la venta en nuestro país llamado Myths of the Near Future. La canción, además, para más guasas, se llama Gravity's Rainbow. Así que esta es nuestra dosis de gravedad, breve también, 2 minutos y medio para el programa de hoy. La firman los Klaxons. Y antes de que cerremos hoy Ingravidez, estrenaremos lo nuevo de Brett Anderson. Oh, por cierto, que no sería justo olvidarnos de Festimad, que este año ya sabéis que ha anunciado de momento como banda cabeza de cartel a Pearl Jam, a quienes hemos escuchado en nuestro clásico hace unos minutos. Sabéis que estamos casi todo el tiempo incidiendo en Summer Case, en Benicassim, pero también están ahí otros festivales que se lo curran, como Festimad, que ya tiene confirmado a Pearl Jam. Hablamos de los días 8 y 9 de junio en Leganés, en Madrid, o como el Bilbao Live Festival, que hace algunos días, ya lo decíamos la semana pasada, ha cerrado la comparecencia única en nuestro país de Red Hot Chili Peppers. Vamos ahora con una nueva banda de la que veníamos leyendo muchas cosas últimamente y que por fin se ha dejado lucir ante nuestros tímpanos. Son de California, se llaman Cold War Kids, y hemos escogido una canción como presentación por primera vez ante la audiencia ingrávida. Es este corte llamado Hand Me Up to Dry, desde California, USA, Cold War Kids. Como hubo una temporada en la que nos dio por cerrar el programa con una canción siempre suave, una canción intimista, lo llamábamos La Nana, ¿no? Tampoco este ha sido un programa siempre de ideas fijas, Así que hay temporadas que lo hacemos, temporadas que no. Últimamente pues no, porque depende de cómo nos levantemos, o más bien de cómo queramos acostarnos. Estamos a punto de llegar a la medianoche, a punto de comenzar una nueva semana, así que queremos que sea intensa para vosotros, que la disfrutéis, que la rutina salte en pedazos en vuestra vida y que sea emocionante. Y nos vamos con un estreno. La semana pasada ya anunciábamos, cuando poníamos a Travis en el hueco de los clásicos, que pronto escucharíamos lo nuevo de Travis. Y acto seguido también hablábamos de lo nuevo de Brett Anderson, el cantante de Suede. Pues bueno, lo nuevo de Travis esperará todavía una semana más, o lo que toque, pero sí tenemos ya la canción con la que Brett Anderson, líder de los desaparecidos Suede, y después también de ese fallido invento junto a Mr. Butler llamado The Tears, digo fallido porque no funcionó del todo, quizá porque ya no era su época, pues vuelve ahora en solitario con un álbum que se va a editar a finales de este mes de marzo y que entre sus 11 canciones va a contar con este sencillo llamado Love is Dead, una canción tersa para finalizar esta entrega de Ingravidez. Así que con un besito en la nuca o en la frente podéis elegir, o si el pudor os lo impide lo dejamos en manos estrechadas, nos vamos. Por cierto que el próximo domingo ya os anunciamos que escucharemos lo nuevo de Nightingales. Así suena Brett Anderson, Love is Dead. A resucitar, amigos. Chao. que me invade. Todo viene de dentro. Soñaré. Preguntas.